Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos la primera invitada de Pedro esta tarde, era Danai con Maquillaje Sensual. Y antes una carta bajo la manga que tenemos acá en la producción de Oasis Rock and Pop. Era la versión acústica de No Pensé Que Era Amor. Y sé que a varios le han sorprendido y bueno, aquí estamos para servirlos, como digo. Bueno, y Diego Jesús nos escribe y nos dice, este es el programa 59, ¿cómo llevan la contabilidad? Hola Chapo, buenas, buena con las canciones en vivo. Por cierto, como dices, estamos grabando el programa y hoy es el programa número 59. Saludos de parte de los Pedro Maniáticos. Y Paola, ¿qué nos dice? Chapo, en mi corazón, qué lindas canciones que está sacando de mi Pedro. Hermoso comienzo de programa. Éxitos de Chapo y saludos al Club Fan Oficial de Pedro. Bueno, vamos a continuar con la música y después le cuento cómo conocí a los hermanitos Suárez Vértiz allá por la década de los 80. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Generación

corazón, silencios de odio. Estoy volviendo a verte en esta solución. Momento. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Lívido con En esta habitación. Y bueno, nos siguen escribiendo, parece que hoy día tienen ganas de escribirnos. Roxana nos dice, buenas tardes Chapu, aquí como todas las tardes escuchándote y disfrutando de la música del gran Pedrito, que es mi ídolo y lo amo y admiro con todo mi corazón. Me parece excelente que pongas las versiones acústicas en vivo de Pedro. Y gracias, Chapo, el programa cada día se pone mejor. ¡Claro que sí! Saludos de parte de todo el fan club oficial y de tus Chapo lovers. Bueno, tenemos a Fernando también que dice, Chapo, gracias por el rico especial, por renovar este sentimiento tan lindo como fan de Pedro y convertirme en un Chapo lover. Ah, ayer nos sorprendiste con el Unplugged. Qué sorpresa tan inesperada, te pasaste y que sigan los éxitos. Saludos al fan club oficial de Pedro y a los parque fanáticos, sí. Y Kenny, ¿qué nos dice? Hola amigos del Rock and Pop Oasis. Ayer estuvo bueno el especial, sigan poniendo canciones en vivo, lo estamos haciendo, mi querido Kenny. Ayer la rompieron, saludos a los Pedro maniáticos. Yo creo que siempre la rompemos. Bueno, esto es Pedro en el Oasis, seguimos con la música aquí en Oasis Rock and Pop. Me

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos a otro invitado de Pedro esta tarde, Ramén, con Decir Adiós, y antes un concierto de Pedro con La Niña Bella. Otra de nuestras caletas, como se dice. Bueno, y acá Guillermo nos dice: hola Chapu, siempre los escucho. Hoy por primera vez le di like a la página. Bueno, solo agradecer por la hora que le das a Pedro y un saludo para la familia Saldaña. Si pudieras poner la canción Como las Mariposas, es una canción especial para un ser querido que ahora está en el cielo. Bueno, se llama Frank, muchas gracias. Vamos a buscarla, Guillermo. Y Celi, ¿qué nos dice? O Cheli, nos dice: hola Chapu querido, te felicito, cada vez más lindo el programa. Muchos saludos y cariñosos a tus Chapu Lovers y para todo el fan club oficial de Pedro. Queremos también saludar a Kiara, a su esposo Javier, que nos escuchan en Talara vía nuestra web oasis.pe, a Carlos Albán, a Jackie, Daisy y a Katy en Huacho. Bueno, y quería comentarles lo que les dije al comienzo del programa, cómo los conocí a los hermanos, a los hermanitos Suárez Berti. Bueno, ellos eran muy fanáticos, oyentes, hinchas, digamos, de una radio que yo trabajaba antes de venir acá a Oasis, por supuesto. Y llamaban constantemente, reventaban el teléfono, ¿no? No puedo creerlo. Y más Patricio que Pedro, aunque los dos creo que se peleaban por el teléfono. En fin, ahí los conocí vía telefónica y después obviamente los invité un día al programa. Y bueno, esa ya será otra historia que las contaré más adelante. A los dos los invité ahí a la radio. Bueno, ya estamos finalizando, casi finalizando el programa del día de hoy. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Mi auto era una rana. Hola, ¿qué tal? Gracias por poner mi mensaje en este momento tan importante frente a tanta gente. Yo quiero contarles que si tienen un problema o algo, antes que nada, antes que ir a un psicólogo, un doctor, vayan siempre a una iglesia. Siempre va a haber un sacerdote ahí que está dispuesto a escucharlos, porque ellos hablan con muchísima gente de todas las edades durante muchísimos años. Es un consejo de todo corazón, a mí me ha ido muy bien, soy amigo de muchísimos, soy gran amigo de ellos, me siento muy bien. Háganlo con fe, con amistad, con cariño humano y van a ver los resultados. Es un consejo que humildemente les doy. Cuídense, chao. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.